Este es el programa número uno de la radio, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Ya podemos visitar a todos los niños, empezando por Controlador, que es un niño todavía. Un niño con bigote. ¿Con virote? Se está escuchando como risitas y... como que andan corriendo en chanclas. Me robaron mi mochila, me robaron mi cámara, me robaron mi cámara. Como que todo me trae el pito en la boca. Manolo. Ah, no, muy triste. Por eso ahora va a empezar sección de ecología con finlandeses. ¿Qué llegó su Mario Bros? ¿Qué pasó, mi princesa? ¿Y esa pinche tortugota quién es? Te compré dos caballos, su rancho, para que me diga, soy no binario, pa. Y Rafa. Para evitar un tipo de agresiones o así. Sí, las agresiones bien agresivas. ¿A ti te gustaba chocar tu cochecito con el cochecito de otros niños? No, amigo, jamás. Mira, se van a ir a mira, el policía te va a regañar, ¿eh? Va a venir la enfermera a ponerte la inyección si sigues ahí. Esto es Cállate. Ay, Argentina, tanda de penales acaba de acabar. Argentina, campeón mundial. La pasé mal, la pasé re mal. Terrible, no hacía falta sufrir. Pero nos toca sufrir como siempre, pero cuando se sufre se disfruta más. Estamos acostumbrados a sufrir, pero no tanto. Yo creí que se me salía el corazón. El corazón, sentía que se apagaba, se encendía. Sufrimos muchísimo ahí adentro, todos los argentinos. Y nosotros nacimos para sufrir. No quedaba de otra que terminar y coronarnos de esta manera. ¡Vamos Messi, vamos Scaloni, vamos a la selección! Y bueno, que no hemos golpeado del mundial. Haría intentaría hablar como y aunque no quise el regreso. ¿Cómo están todos? Buenas noches, aquí estamos celebrando desde Buenos Aires, aquí el triunfo de la selección argentina, que nos hemos llevado la tercera copa a la casa y bueno, estamos que no nos soporta ni nuestra madre. Y bueno, a ver, perro, no te vayas para arriba. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos aquí a Cállate Podcast. Ah, no somos argentinos, la verdad, no somos argentinos. Sí, pensé que sí eres. Pero no, hombre. Yo soy Rafa. El día de hoy, pues no está Controlador, porque ya sabemos que él está en sus negocios gastronómicos y todo esto. Y bueno, el señorito Manolo estaba ocupado, está celebrando. Y entonces hoy les trajimos aquí a nuestra experta en fútbol. Hoy tenemos aquí a una invitada en el programa. Ella es Adriana Isabelle. ¿Viste cómo momento te presenté? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Italiana o sí? ¿Cómo estás, Adriana? Estoy muy bien. Qué bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Estamos muy contentos. A ver, déjame ponerte unos aplausitos aquí para gracias. Que... mira, hay gente aplaudiendo. Si quieres, yo puedo. La gente te ama. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Adriana? Hace mucho que ya habías estado en el programa. Probablemente, o sea, sí era yo, pero no era yo. Probablemente mucha gente no se acuerde de ti, pero ya habíamos tenido el gusto de tenerte aquí. Pero fue hace como... Sí, muchos años, ¿no? Sí. De hecho, has estado varias veces en el programa, pero estoy muy contento de que estés aquí con muchas nosotros. Muchas gracias. Me encanta que me hayas invitado justo para hablar de fútbol, o sea... Así es. No sabes. Oye, ganamos. Ganamos. Ganamos. Oye, nada más como se escucha Oye, nada más, escuchábamos ahí en los audios, ¿no? Los argentinos nacimos para sufrir. Y pues sí, están sufriendo ahí. Ahí tenemos ahí público argentino y toda la cosa. Claro. Sí. Sí, sí, sí, así es. Pero la verdad es que, mira, vamos a cambiar un poquito porque estamos en Navidad. Ajá. Es Navidad, es época de, pues, ya sabes, de celebrar. De ponche. De que su piñata. De que qué vas a comer. Que su colación. Que el niño Jesús y que. ¿Has visto el video de unos morenazos bailando esa? No sé qué nacionalidad tiene. Ah, sí, claro, y claro. Y bailan padrísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Extranjeros, ¿no? Como sí, sí, gringos. Sí, bailan así como en una reggaetonera muy sabrosón. Pues bueno, bienvenidos a este episodio especial de Cállate Podcast, episodio mundialista argentino, campeonísimo, navideño. Por supuesto. De Cállate Podcast. Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias. Vamos a saludar a la gente que nos escucha, que podemos contar por supuesto, millones. Claro. A los 10 primeros, ¿no? O los 3. ¿Qué te parece los? El 1, el 0. Los 2 primeros. Ah, muy primeros. Bien. Va. Mira, está nuestro amigo Ángel García Prudente. Él es prudente. Muy bien, prudente. Que dice, fíjate qué propio es. A ver, ¿qué dice? No solamente es prudente, es propio. Es okay, educado. Ok. Muy buenas noches. Muy buenas. A él sí, su mamá sí le enseñó a ser educado. Buenas noches, Ángel García. Nadia Danilia dice, buenas noches. ¿Cómo estás, Nadia? Buenas noches, bienvenida. También está Ángela Aguilar, ¿cómo estás? Y ella nos dice, noches. ¿Ángela Aguilar? Ángela Aguilar. La que canta, la hija de... La hija del potrillo Aguilar. Del potrillo Aguilar. Sí. Creo que es del otro. De los otros potrillos. ¿Cómo estás, Ángela? Y mira, ya tienes porra y todo. O sea, tienes ¿sí? admiradores ya aquí en el público. Oscar Wood nos dice: uff, qué invitada. Ay. A ver, tranquilos, muchachos, tranquilos. Mientras no hablemos de política ni de historia, porque si no me va a regañar. Por no decir los datos correctamente. Bueno, pero tranquilos, a ver, okay. No se metan con la invitada. Este es un podcast feminista, uh-huh. pro vida. A ver, ven. Arriba los pro aborto. A ver, qué onda, tranquila, a ver. A ver, tenemos una pequeña invitada que vamos a hacerle una entrevista. Hola, ¿cómo estás, amiguita? Estoy... bien, porque ganó el Messi, boludo, no te creas. Ok, ¿quieres mandar un saludo? A quien quieras, a tu abuelita, a Messi, a tu perro, a tu gato. Quiero mandarle un saludo a Ariana Grande. Ok, bueno, gracias, ahí está. Nos está escuchando, por supuesto. Ahí tenemos bueno, hoy es episodio familiar, como pueden ver. Vamos a aplausitos ahí. Se llama episodio del auxilio. Sí, hoy sí, exactamente. Episodio. No, lo que pasa es que sabes que es, ya es una costumbre aquí en Cállate Podcast que año tras año, uh-huh. Tenemos un episodio navideño. Ah. Y yo dije, oh Jesús mío. ¿Cómo este fin de año no vamos a tener un episodio especial? Nada más porque Manolo no se le dio la gana, nada más porque Controlador está amasando millones de dólares, claro, en lugar de estar aquí conmigo. Uh-huh. Dije, no. Y buscaste a alguien peludo como Controlador. Ajá. Un poquillo amargado como Manolo. Exactamente. Y entonces aquí estemos a muchísimas Adriana. Gracias, muchas gracias. Luis Alonso también nos está escuchando y dice saludos. ¿Cómo estás, Luis Alonso? Hola, Luis. Bienvenido. Bueno, ya estábamos escuchando ahí a los hinchas argentinos, que por supuesto celebraron este gran triunfo, claro, del Mundial de Qatar 2022. La final fue Argentina-Francia. Digo, eso todo el mundo lo sabe, pero estoy solo documentando. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Antes de que me critiquen, yo supe quién estaba jugando porque mis vecinos estaban gritando y me despertaron. Entonces tuve que prender la televisión para saber qué estaba sucediendo. Entonces Sí, me di cuenta en los últimos 10 minutos del segundo tiempo que estaba jugando ellos. Buen partido, ¿eh? Buenísimo, súper emocionante. Estuvo bueno, o sea, lástima que fue muy temprano, a las 9 de la mañana de un domingo. Exacto. Entonces, los que somos futboleros, así, o sea, pamboleros como claro. Yo, pues desde temprano estábamos ahí que con su matraca. Sí, claro, fuiste por el desayuno y todo. Íbamos a ganar y todo eso. Fuimos porque el menudito, que una chistorra argentina, ya sabes todo. No te puedo escuchar, niña del público, porque traigo mis audífonos, entonces nada más veo que es que dijo boquita. Que salió tu lado FIFA. Sí, el ándale. Que sale cada 4 años. Exactamente, me sale mi lado FIFA cada 4 años. Pues de hecho tú en casa tenías porristas al equipo contrario, ¿no? Unas francesitas. Ah, sí, tenía aquí a unas niñas parisinas que vinieron a visitarme. Pero estuvo bueno el partido, estuvo emocionante. Y bueno, está bien, ya todos sabemos qué pasó. Nada más que hubo muchas, ¿cómo se dice esto? Manos. Muchas manos, sí, muchas manos, muchos pies, eso sí. Pero hubo como que, ya ves que cuando estaban celebrando el portero de Argentina, sí. el Dibu, ganó acá de portero del... Pues no sé, les dan un premio especial al mejor portero, creo, del campeonato, ¿no? Del mundial. Y si ¿sí vieron esa foto? ¿Tú tápate los oídos? Sí, sí la vi. Claro que la vi. Ok, esa foto donde le entregan un trofeo con la forma de unos guantes de portero. ¿No viste la foto? Sí, no, me estoy buscando en este momento. Busca Dibu. Ah, sí, no le veo. ¿Eso es real? Sí. O sea, le dan el trofeo y entonces, pues, digo, normalmente si ganas un trofeo, un premio o algo, pues levantas las manos en pues, para... ¿Y el rey mago que está atrás de él? Sí, estaba ahí. Atrás de él está Melchor, Gaspar o Saltasar. ¿Saltasar? Saltasar. Viéndolo. Pero se pone el trofeo en su parte pélvica, vamos a llamarle, en un claro... una clara muestra de un signo de ganamos, ¿no? De nosotros ganamos. Y aparte las caras. Ajá. Es el tipo que hacía unas caras así súper raras cada vez que paraba un penal. Creo que sí, ¿verdad? Es que sí tiene como una cara muy chistosa. Usted está con una cara así de... O sea, parece un escuincle como de 15 años ahí haciendo una tontería ahí en la final de la prepa 8. O sea, no. Entonces, y bueno, la gente estaba muy ofendida, que falta de respeto. La gente estaba muy enojada con los argentinos porque que no se les quita que muy campeones, pero que no se les quita los nacos. Hay varios videos donde están los argentinos celebrando y diciendo, "No, pero nos chupa la peja y tal." Entonces Twitter resulta, todo el mundo estaba ofendidísimo. Era, o sea, sí, esos argentinos no saben ganar ni nada más. ¿No viste nada de esto? No, es que, o sea, sí, por supuesto, yo hice un análisis, no. Pues que bueno, okay. Pues es que a mí me gusta el béisbol, a mí no me gusta el fútbol. Es que es el deporte, aquí ahí no, pueblo. No me gustó desde antes. Es un buen deporte, ahí donde macaneamos, ahí. No, o sea, vi algunas cosas y sí había visto esto, pero pensé que era un meme. Y sí vi que el tipo hacía caras raras, pero la verdad es que mientras fue la premiación, yo estaba lavando trastes o alguna cosa así. Ajá. O sea, no puse atención. Aparte de que tardó muchísimo, ¿no? En empezar la premiación. Ah, sí, pues es que en lo que ponen todo el stand y los poquitos y prenden los cohetes y todo eso, sí tardan como media hora. Y así como que digas, ay, que los argentinos taco de ojo, no. Pues los franceses un poquito más, sí. Bueno, a ver, ¿tú nos podrías dar ese... No, ok. Entonces sí, no. sí, dime. O sea, iba a decirte que puedes darnos esa perspectiva más femenina, más ¿por qué no tengo internet? ¿Tienes internet? No, se nos fue. Ah, qué linda. Ajá. Nos quedamos. Ya nos desconectó. Bueno, a ver, aquí pausa en el podcast. Ahorita Ahorita continuamos, perdón, ya estamos de regreso. Tuvimos hoy un pequeño, sí, digamos, un problemilla técnico, pero ya estamos de regreso. Entonces estamos en el asunto de las piernas de los futbolistas. De los futbolistas, sí. Ibas a decir algo, ¿no? ¿Quiénes eran así como los más acá? No puedes, es algo que no puedes decir, mejor. No, es que más bien no tengo idea de cómo se llama. Vale. Digamos que los que tenían los chamorrotes, así. Ah, sí. Sí. Ay, a mí también me encanta. ¿Verdad que sí? Sí, es que había uno que estaba así como con su barbita, así que muy hermoso. Uh-huh. Y unas piernotas. ¿Ya? ¿Ya me escuchan? Qué bueno que no se escuchó como estaba. ¿Cómo estaba deleitando? Pero no es. Sí, sí, sí, por eso. ¿Malo eso? ¿Que estén tan piernones? No, sí, no, tal no, vez no, sí, no. Porque a lo mejor luego les duelen mucho sus chamorritos. No. Es como si nosotros viéramos un torneo de fútbol femenino, claro. o de voleibol playero, y lo único que por lo que lo viéramos es por estar viendo a las muchachas sus piernas o. Es que yo lo vi porque estaba esperando que hubiera más actividades en el día, entonces no me quedó de otra. Ajá. Ah, ok. Discúlpame. No, te digo que invitaste a la persona. Sí, no. Bueno, ya vamos a terminar, nada más, entre las múltiples, ¿cómo se dice? Cuando algo es muy, algo causa polémica. Uh-huh. Entre las múltiples polémicas que hubo, hay un tal Federico Zapata que era un músico de los Caligaris. ¿Conoces a los Caligaris? Es un grupo de como tipo ska o algo así, ¿no? Sí, creo que sí. A ver, vamos a ver. Ajá. Tu teléfono está metiendo algo de hermosa. Pues cómprate otro. Mira, es art rock. Pero a mí me suena como más como ska. No, es art rock. Ok, creo que hizo este muchacho. Pues se puso a pelear ahí con unos fans, con unos mexicanos en el Twitter. Y dijo: dejen de llorar, prueben con el fútbol americano, el béisbol. Ahí está, como los mejores futbolistas que tienen allá en México son extranjeros. Y luego dice: ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar. Y bueno, pues se ofendieron los mexicanos. Nos ofendimos muchísimo. Ajá. Mucho nos ofendimos. Entonces, resulta que luego sacaron un comunicado los Caligaris, ¿estos? Sí, sí. Pues diciendo que despidieron al señor por decir esto, que nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice, que no sé qué, y entonces ya no más trabaja con nosotros, no más labura con nosotros. Pero por decir que tenemos el culo roto y que no somos buenos para el fútbol. Pues es cierto, no somos buenos para el fútbol. O sea, al partido número 2 quedaron fuera, ¿no? Más o menos, sí. O sea, cuando ganó Argentina, 2-1. Exactamente. 2-0, perdón. O sea, es la primera vez en no sé cuántos años. Desde los 70s me parece que no habían quedado fuera, ¿no? Después de un segundo partido. O sea, siempre llegaban al cuarto. Ajá. Y esta vez, o sea, sí, no pasamos a la segunda ronda, nos quedamos en la primera. Bueno, nuestra selección. Está un poco está raro, ¿no? O sea, desde que Chicharito lloró porque le lo invitaron a jugar a algo en streaming y así. Uh-huh. Y le emocionó más eso que la posibilidad de que pudiera ir al mundial, como que ya desde ahí. Bueno, es que no lo quisieron, pues no lo quisieron sé, llevar. Porque metió unas muchachas. Ah, es que metió una muchacha. Bueno, qué buen desastre para México. Y pues la verdad es que sí, o sea, México es nuestro fútbol. Perdón, es muy chafa. O sea, pero esto es algo similar a lo que sucedió con el Canelo, ¿no? Que quería linchar así como que según porque estaban pisando la playera, sí, de sus inventarios. Y que te va a romper tu madre, Messi. Te va a romper tu madre, Messi. Porque no se vale, güey. No se vale, güey. Agua. Por está pateando nuestra playera. Pero bueno, no. O sea. No me melles. El caso es que, bueno, ahora resulta que los mexicanos nos ofendemos tanto porque los argentinos son ¿cómo se llama? Por tener la cola rota. ¿Sería una expresión? Sí. Es una expresión argentina, hombre. Es como, pues no sé qué significa romper la cola, pero sí, algo así como regarte, como sí, no sé. Sí. A todos nuestros amigos FIFAs que nos escuchan, que deben ser múltiples, van a los estadios, les gritan puto al equipo contrario, se agarran a golpes, ofenden al contrincante y ¡ay, Argentina nos ofendió! ¡Nos dijo que tenemos la cola rota! ¡Ay, ya, por favor! ¡Dejen de ser unos chillones y acepten que México es chafa y Argentina es superior y se merecía ganar! Creo. Bueno, ya esto Sí, jugaron muy bien. Sí, la verdad sí jugaron bien. Eso sí, son chillones y se dejan caer al primer contacto. Sí. Pero la verdad jugaron muy bien. Como los de la América. Ay, ahorita. No, te quieres echar encima. ¿Sabes por qué me gusta el bass? ¿Sabes qué es lo peor que ocurre ahí? Que gritan. Chiquitibuna, la bimboma. Esa es nuestra porra. ¿En serio? Sí, lo más agresivo es cuando a alguien se le ocurre pedir matrimonio. Y la chava acepta. Entonces todos empiezan a gritar. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Y salen en la pantalla. ¿En serio? Sí. Oh, eso está bueno. Mira, perdón, busqué qué significa romper. Es que dice romper el orto, pero no es lo mismo. Sí, ¿no? Romper sí, la sí, cola, porque ¿no? Sí, el orto. Sodomizar a alguien. Ah, ok. Entonces, vencer a alguien. Sí, vencer a alguien. O perjudicar a alguien. Es como los humillamos. Sí, los, sí. Nos los jodimos. Pues es que sí es cierto. Y a mí, la verdad, yo no quería que ganaran. Porque sí, fui a la cantina a ver el segundo partido. Ajá. Y estaba lleno de extranjeros. Y todos los extranjeros iban con México. ¿Ah, sí? Claro. Y pues, ¿no? Perdieron, estuvo feo. Estuvo triste. Yo fíjate, yo andaba en la Riviera Maya, digo, unos cuerpos sombríos. Sí, se te nota el bronceado, gracias, ¿eh? Sobre. Y hay un montón de argentinos allá. Entonces, uh-huh. Sí. Estaban ahí muy contentos. Ahí. Casi todos los meseros son argentinos. Ah, pues igual que en la Condesa, en Ciudad de México. Ajá. Y luego estás en la playa, ahí tú en tu hamaca, bien a gusto, viendo el mar que. Es como una alberca azul, claro, infinita. Claro. Esa luz que no cualquiera se puede dar. Sí, y deja el podcast. Sí, sí, hombre. Obvio. Con las donaciones que nos. Sí, nos sí, dan sí. A ver cuánto. Hasta dónde llego yo después de este programa. Sí, sí, sí. Por lo menos. No la sé, presa de la olla. Silao, ¿no? Entonces estás tú en tu playa comiendo tu coco, así a gusto, tranquilo, viendo a la muchacha. Digo, viendo el. Junto a tu muchacha. Junto a tu muchacha. Ajá. Y en eso ves a un paletero, ¿no? Ahí con su carrito. Y, una paleta. Paleta de hielo. No, gracias. Luego pasa otro de greñudo ahí. Unas cadenitas ahí. Tenemos cadenita. Y así, un montón de argentinos vendiéndote cosas ahí. Empanada argentina. O sea, porque está uno acostumbrado a ir a unas playas más. ¡Le muevo la panza! Sí, le muevo la pancita. Se sube a la banana. Pero ya hablaste como costeño argentino. Ah, bueno, que ya se me mezclaron todos los. Es que ya todos somos argentinos, hasta los de la costa. Bueno, ya hablamos mucho de fútbol, ¿no? Sí, es que es nuestro tema. Díganos si los aburrimos. Hombre. Todo bajo control. Y bueno, eso fue todo por el mundial. Espera, ¿tienes algún comentario respecto a toda la polémica que causó el hecho de que se realizó en Qatar? O sea, hablando en cuestión social y la diferencia, pues, de libertad, por así decirlo, de derecho, pues, demasiado. No, pues es que yo creo que a nadie le agradó la idea de que fuera en Qatar, ¿no? O sea, ¿subiste de los reporteros, del reportero que al parecer fue asesinado porque llevó una bandera del arco iris? Porque su hermano es gay y entonces él llevaba la bandera y en el aeropuerto lo detuvieron, pero lo dejaron seguir porque iba a trabajar, pues, dando las noticias del mundial y todo eso y estuvo recibiendo amenazas durante todo el tiempo que estuvo ahí. Sí. Y después dijeron que había muerto por alguna infección, algo respiratorio. Ajá. Pero en realidad, claro, al parecer lo mataron. Órale, sí, pues es que eso es lo malo, ¿no? O sea, ya, pero es que, a ver, ya sabían a lo que iban. Uh-huh. Entonces yo ahí lo que digo es, ya, o sea, si eres gay o eres pro LGBT o lo que sea, ¿para a qué ibas? O sea, no había, o sea, sí, o sea, yo no hubiera ido. O vas con tu amante, ¿para qué vas con tu amante? Ajá, pues sí. Yo por eso no quise ir, la verdad. Claro, para no enseñar las pechugas no, al no. final del partido. Sí, ¿qué onda con las argentinas que pues muy pechugonas, ¿no? El chicharrón. Pues, ¿no les hicieron nada? No, lograron salir. ¿Lograron salir? Sí. Ah, bueno, bendito el señor. Sí, por supuesto. No, pero sí, sí, o sea, obviamente, pues, o sea, eso, o sea, pues todos estos países árabes, pues no hay libertades, ¿no? O sea, sí. Matan a los, o por lo menos meten al bote a los gays. A las mujeres, pues obviamente son... Claro. Si aquí somos machistas, allá pues, allá nos nos dan clases de machismo. Sí, sí. Y obviamente, pues todo el mundo sabía que esta postulación... O bueno, que el hecho de que le dieran el Mundial a Qatar, pues había incluido algunos billetillos poquitos, de por medio. Poquitos. Entonces todo estaba muy mal desde el principio. De hecho, yo no tenía ganas de ver el Mundial. Creo que mucha gente estaba como muy, muy desilusionada, pues, por eso, sí, ¿no? Sí, sí. A final de cuentas, el fútbol sí estuvo chido. Y parece que salió pues todo bien, menos pues para sí. el... Sí, sí, hubo algunos casos en los que no salieron bien librados. Pero aún así no es como que, ay, ya todos queremos ir a Qatar porque se ve que no, es... No, yo no, lugar no tengo eso. Dinero para llegar a este lugar. No, bueno, yo tampoco. Digo, perdón, si no, no se me antoja por aquello de que no pueden meter al bote, pues. Y por cierto, para el Mundial de 2030 se está postulando Arabia Saudita ahora, entre otros países así raros. Entonces, es muy probable que vaya a ser Arabia Saudita el 2030. ¿Y ahora cuando sea acá en México vas a ir a algún partido? Pues si es aquí en el estadio de aquí de León, en la deportiva, pues a lo mejor sí. No, pues no sé, porque va a estar raro, ¿no? Pues sí, porque va a estar muy dividido. Unos partidos se me hace que los más chafillas van a ser aquí en México. Luego unos más o menos en Canadá y los más chidos en Estados Unidos. Ah, no lo había pensado, tienes pero razón. Pues qué, o sea, ¿cómo? O sea, va a estar raro, ¿no? Pues sí. Yo siento, como que va a estar muy... Pues que está muy disperso. Ándale, muy disperso. O sea, no vamos a lograr vivir así como la fiesta. Ándale, la fiesta. Ajá. Así, mundialista. Exacto. Bueno, tenemos un rato para, no sé... Por si quieres enseñar las pechugas, puedes operarte, tienes un rato para ahorrar. Tengo 4 años. Exacto, ¿te verías bien? Muchas gracias, ya en ese momento puedo ir sacando mi OnlyFans y todo ese asunto. Uh-huh. Bueno, yo ya no iba a hablar de fútbol y tú fuiste la que salió. Ay, bueno, porque era un tema importante. O sea, tú queriendo que hable de las piernas de los futbolistas cuando hay algo más importante. Oye, ya nadie nos escribió, no sean así, díganos algo bonito. Estamos en... Les aburrí, ¿ya ves? ¿Por qué me andas invitando? Sí, hombre. Bueno, en otras notas... Déjame ver qué tengo acá. ¡Ah! Eso está... A ver, déjame que tengo. Se desmuere el nene consentido, no manches. Sí, hombre, le tiró la pata de palo. Sí, se murió el gobernador de Puebla, el político tan querido Miguel Barbosa. Finísima persona. Finísima persona, por supuesto, gran exponente de la 4T. Uh-huh. Gente del pueblo. Claro. Gente del pueblo. Hay que recordar que el gobernador Barbosa fue el que dijo que el COVID era una enfermedad de ricos. Claro. Era de ricos. Por supuesto. Y lo dijo, no, eso se quita con un caldo de guajolote. Unas declaraciones muy acertadas. Dices, ¿no? Tú, wow, qué hombre tan brillante. Claro, claro. Quisiera ser poblano. ¿Cómo no? Jesús, ¿cómo no fui poblano? Quisiera caerme en un tope para sí. poder ser digno. ¿Habrá gente de Puebla que nos escucha? Yo creo que no, pero bueno. No, yo creo que no. Oye, y luego salieron todos los memes. Ajá. Y, ay, que no te escucho. Y ya ves que hace... Bueno, antes de que Barbosa fuera gobernador, el gobernador fue este señor... Moreno Valle. Ajá. y luego su esposa fue gobernadora. Ay, los que murieron en un accidente. Se cayeron en helicóptero. Que dijo que se murieron por que Dios los castigó, dijo el señor Barbosa. Entonces, pues bueno, ya te imaginarás todos los memes de que cuando llega Barbosa al cielo, así de sorpresa perra, a que nunca creíste volver a verme. Sí, es cierto. Sí, allá se encontraron, ¿eh? Sí, pues bueno. Pero en el cielo no creo. Ah, no, no. ¿Dije el cielo? No sé. No, quise decir lo opuesto. Oye, qué bonita canción. ¿Te acuerdas? Es buena. ¿Con cuál? ¿Con esta de Navidad? Sí, me encanta. A ver, adivina quién canta en esta canción. Eran muchos artistas, ¿no? Era el de Televisa. Sí, exactamente. Sí, claro. Pues estaban todos, creo que hasta Chabelo. Y está Yuri. Claro. Tatiana. Lucerito. Mijares. Ajá, Mijares. Denise de Calaf. Daniela Romo. Pandora. Y luego unos que quién sabe. Ariana. No sé. Ariana Grande. No, sí nos está escuchando. Saludos. Pero esta era como... Fue muy famosa en los ochentas. Sí, famosísima. Yo estaba muy chica, pero sí lo recuerdo. Ah, está bien, mamá. A ver, déjame ver. Tengo que encontrar alguna imagen en donde pueda verla. Es un álbum que se llama Eterna Navidad de 1986. ¡Qué padre! Es más, vamos a ponerlo. No. Ya me gustó. Es que, ¿sabes qué? Que a mí sí me... Sí me recuerda, estas canciones sí me recuerdan mis navidades infantiles, sí me recuerdan mi infancia. A mí no me recuerda tanto si dices que fue en el 86. A mí sí. No lo sé, amigo. Sí, me recuerda mucho. Oye. Gloria Trevi, no, Gloria Trevi. Todavía no existía en ese tiempo. ¿Los Timbiriches? No, ¿verdad? También estaban muy chicos. Sí, estaban chiquillos. Pues no sé, mira, ahí se echa de ver el Mijares. Hay un tal Hernaldo Zúñiga. No, ya. Mira. Ah, esta es Tatiana, mira, a ver. Que ahora sale en el programa este de Masterchef. Masterchef, ¿no? Claro, por supuesto. Este último sí lo vi porque salían varios que me caen bien. ¿Quién te caía bien, güey? Pepe. O este Ricardo. De Pepe y Teo. ¿No? Es el comediante, ¿no? Es un amigue de la comunidad LGBT. Ah, sí. Sí, es muy chistoso ese cuate, pero no sé qué es eso de Pepe y Toño, ¿qué dices? Pepe y Teo. ¿Qué es? Es un podcast de dos chavos homosexuales que empezaron hace como 10 años y hablaban de cosas así como muy gays al principio, como muy... Se alocaban un montón y agarraron unas fiestotas, pero pues... Hacen podcast donde hablan de, no sé, por ejemplo, un día sacan algo de los temas de la semana, onda farándula y cosas así. Okay. Y luego hacen videos grabando mientras cocinan. Son muy graciosos, sobre todo él es muy gracioso. Ah, sí, él era el que me caía bien de ese programa, todos los demás me caían. El Mauricio Mancera también me caía bien. Bueno, sí, es chistoso, es medio enfadoso, pero es chistoso. Pero bueno, de Barbosa a... Pues... Masterchef. Sí. Llegamos, sí estuvo padre, buen, ¿no? Buen salto cuántico ahí. Oye, vamos a un corte musical, si te parece. Sí, me parece. Y sirve que ponemos esto en orden. Ok. Y le damos un pequeño descanso a los oídos de nuestros queridos. Claro, están súper emocionados escuchando. A ver, te voy a dar varias opciones. Ajá. Porque no, algo que no platiqué es que fui a un festivalillo. Yo ya a mis 43 años, un anciano que prometió nunca más volver a ir a ningún festival, ni concierto de rock, ni nada. Ajá. Y en este festival escuché a Siddhartha, que qué hueva, perdón, pero qué hueva Siddhartha. Ay, a mí me gustan como dos. Es que sí, nada más tiene como dos. Vimos a Porter, pero ya sin Juan Son. Qué raro. sí. Bueno, ya hace mucho que Juan Sousa salió Porter. Y entonces ahora tienen un vocalista que canta exactamente igual, pero también da una hueva. ¿Sí? Es así como, como, no sé, como tu tía, este, que sale a darle, que sale a darle dulce a los niños así. Pero en... como tu tía drogada, ¿no? Porque Porter está como muy ¿sí? para abajo. Sí, es como tu tía que se aprendió las canciones de Porter y las canta así mientras sin alma. Está. Sí, es raro. Vimos al Mare Advertencia. Mare Advertencia, que es una rapera acá oaxaqueña, creo, que canta de pronto así en... Ah, sí, eso sí, de plano no tengo idea. Vimos a Vetusta Morla, que es una banda española que, la verdad, qué chido concierto, debo decirlo, está muy bueno. Es a los que íbamos a ver. Y luego vimos a una chava que se llama Pagua. ¿La has escuchado? No, Pagua. No. Y al Instituto Mexicano del Sonido también los vimos. Entonces, son muy buenos. Podemos escuchar a Pagua o al Instituto Mexicano del Sonido para escuchar algo en inglés, algo en español, perdón. Una Pagua. Pagua, ¿quieres escuchar sí. Pagua? Sí, sí. Bueno, la señorita quiere escuchar Pagua. Si quieres, escuchamos algo. Tal de no escuchar a Mijares cantando. Oye, al ¿qué oído, te pasa? Por favor. Es más, este es el corte musical. Los dejamos. No lo hagan, no, váyanse. Corran. Dios llegó. Aparte, me encanta el como la emoción con la que canta la canción. Claro, yo lo fui a ver en un concierto. Ajá. Con Emanuel. Emanuel. Ajá. No, hombre, desde cómo estaba vestido, así como de esos cirqueros. ¿Te acuerdas como los que presentaban el circo con su traje así de como lentejuela? Stromboli. Ándale, algo así. Ajá. Su traje así de lentejuela roja, así brillantina y un sombrero. Muy, muy padre. Mira. Por favor, quítalo. Contentos. Por favor. Que sepa el mundo. ¿Qué es eso? El espíritu de Coreño está hablando a través de mí. Quita esa porquería, por favor. Es que... hoy nada. ¡Oh! Dios llegó, que lo sepa el mundo entero. Vamos a escuchar esto que se llama La Cura de Pagua. Se escribe P-A-W-H-Y-X. No, no sé. P-A-H-U-A. P-A-H-U-A. Es Pagua. Y ya regresamos aquí a Calle de Podcast. Ahí hasta el perrito se emociona. Ya regresamos. Bye. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Más allá, hacia allá. Cállate. Cállate Podcast no es que seamos tarados, es que somos imbéciles. ¿Mande? ¿Ya volvimos? A Pagua. A lo mejor voy a cambiar la canción en la edición, así que no. Escuchamos una canción muy padre de Pagua, que da muy buen show además en vivo. Cambiamos aquí de locutora. Tenemos a Adriana, pero a ver, Se volvió chiquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo podemos referirnos a ti o cómo podemos llamarte el día de hoy? Me pueden llamar Yulisa. Yulisa. Oye, Yulisa, háblanos de qué hablan los niños en estos tiempos, porque no tengo la menor idea. Pues del mundial, pero ya hablamos de eso. Ya hablamos del mundial, pero nos decías un dato interesante, ¿no? De otro. Sí. Nada más no le grites a la gente en sus orejitas. Que hay gente que dice: ¡ay, no, ya se acabó el mundial! ¡No me grabes! ¡Ay, no seas mentirosa! Bueno, y el. Pero hay otro mundial. Es el mundial femenino. Perdón, me traba. Me lengua la traba. De 2020. De 2023, que va a ser en. Ajá. Pero. Yo voy marcando con mi. Creo que va a ser. Obviamente va a ser en 2023. Pero 4 años. Ajá. Van a ser en Nueva Zelanda. Australia, Nueva Zelanda. La Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023 será la novena edición de, de la Copa Mundial Femenina, tío. Oh, y ¿tú a quién le vas? Yo, por supuesto que Argentina. Ay, no, pues. Oye, ahí no está Mesía, ¿eh? ¿Tú eres niña FIFA? ¿Hay niñas FIFAs? ¿O los FIFA? Mi mejor amiga es FIFA. ¿Tu mejor amiga es FIFA? Sí. Wow. ¿Y eso es bueno o es malo? Y pues es que para mí no es bueno ni malo porque solo conoce como a 5. Pero igual es bien FIFA. Ok, bueno. Mi lado FIFA sale cada 4 años, entonces pues ahorita yo no soy FIFA. Ok. Vamos en la final. Bueno, ya, a ver. ¿Ya me escuchan? Ahí está también, caray. Adriana. ¿Cómo? Ahí estamos. Bueno, nada más que tú no escuchas, ¿verdad? Nada de. No, pero estoy es Family Friendly. Te estás perdiendo Blanca Navidad de Daniela Romo. Híjole, qué es hermoso. Ay, no, papá. Ya quita la canción. No, pues es Navidad, niña. Bueno, no es tu papá, acuérdate que es una invitada. Ah, sí, claro. ¿Cómo? No me espantes a las fans. La mascota es un pingüino con pelo azul, parece Kuno. Ok, perfecto. Oye, Julia, ¿cómo te llamas? Yulisa, discúlpame, Yulisa. ¿Tienes algún otro tema importante que no tenga que ver con fútbol que tengas ganas de comentar? La verdad, no. No sé, algo referente a música coreana, algo que tenga que ver con videojuegos. Espera, hazme ver. ¿Eres niña rata? ¡No! Okay, ¿qué es eso de niña rata? Pues según mi papá, ser un niño rata es ser un niño que juega videojuegos. Y lo que él no sabe es que él cuando tenía mi edad fue más rata que yo, porque yo solo jugué un videojuego, pero es que se cree muy... Bueno, ok. Ah, gracias. ¡Te parece el Libunais! Bueno, oye, ¿quieres mandar un saludo al público de no. Cállate Podcast? ¿Qué se siente estar en un podcast famoso? Ay, sí, claro. Millones de vistas. Ajá. Voy a ser famosa, rica. Oye, ¿es verdad que tú antes eras famosa? No. ¿Que tú tenías un...? No puedes estar contestando sí, no a todo porque... Sí, sí. Sí, no, oye, entonces, es que... si de por sí ya daba yo flojera, nos van a dejar de escuchar. Oye, este... Pues... Ajá. Ahí les va una nota. Es una nota muy triste. Una nota triste. No es de Pinocho, pero mira, ahí te va. Ticketmaster, güey. Directamente no son revendedores. ¿Estás triste? No, nada. No fueron boletos liberados después. No. Somos los primeros de la fila. No se pueden clonar o pueden estar alguien adentro porque éramos los primeros. Nos quedamos a dormir. Entonces, es injusto. Y no nos dan una solución. Solo dicen que mandemos un mensaje a Ticketmaster. Wey. Ticketmaster ni siquiera está saturado. No abre la página. No hacen nada, nada. Hay más de 50 personas. No les miento con el boleto clonado. ¿Te rompieron el boleto? La parte que escanean. Me dijeron, no, tú no pasas. Y me sacaron de la fila. Me dijeron, ve a taquilla. ¿Dónde lo compraste? En Preventa Priority, con la tarjeta City Banamex. Es de febrero. ¿Cuánto gastaste? 9,000 pesos. Lo de la Preventa. Aquí tiene que venir alguien de Ticketmaster a resolver. Porque está más de, 200 personas esperando. ¿Qué? Más porque de 500 personas. Ya nos clonaron los boletos, nos cortaron la parte de abajo. No nos están dejando pasar. Estamos en la sección de las, ¿qué? Taquillas. Entonces estamos esperando. Todo esto es una tranza de Ticketmaster porque no nos están dejando pasar, están rompiendo boletos, están vendiendo nuestros boletos. Los están clonando. Que graben cualquier cosa. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra. Pero no hay por Titi me preguntó. Bueno, ahí estamos escuchando a múltiples fans de Bad Bunny, este genio de la música contemporánea. Que fueron al concierto de en el Estadio Azteca. ¿Lo escuchaste sobre este asunto, no? Sí, sí. A él le llaman el nuevo Mozart. Es el nuevo Mozart. No. Es que no es que le llamemos. Es el nuevo Mozart. Es sí, el nuevo sí. Beethoven. Era justo lo que les iba a preguntar, que si hablan de este tema. Sí, no. ¿Tú qué tan fan eres? A ver, tú como de juventud. De Bad Bunny. Ajá. La verdad es que no soy para nada fan. Ajá. No me gustan sus canciones. Bueno, tal vez sí. Ajá. Tienen buen ritmo, pero no me gustan. Pero me las sé todas porque mi mejor amiga siempre las pone cuando voy con ella. Ah, qué bien. Sí, claro. ¿Y tú crees que una niña debería estar escuchando estas letras groseras y llenas de muchas cosas muy feas? Pues no. Ah, ok. Pero ya que su mamá la deja. Ah, ok, bueno. Entonces, that's not my problem. Pues resulta que pues, fue la gente a ver a Bad Bunny, ¿no? Sí, sí. Que es una superestrella. Claro. Pero mucha gente se quedó sin poder entrar porque les dieron boletos. Primero decían que estaban clonados, ¿no? Ajá. Pero resultó que no, que para parecer, según Ticketmaster, hubo un problema en el sistema, entonces algunos boletos se duplicaron. Así, básicamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues ya, si tenías el boleto número 34. Pero alguien más tenía el 34 y entró antes que tú, pues ya no te dejaban. Sí, de hecho se supone que les dijeron, llega 4 horas antes, te recomendamos que llegues 4 horas, 3 horas antes para que sería llegue. Buena idea que llegue usted 4 horas antes. Para que no sea de casualidad un errorcito y que tenga el mismo número otra persona. Exactamente. No, o sea, pero no. Aparte fue todo, o sea... No nada más fue el relajo del que no pudieron entrar, sino el aeropuerto colapsó, Ciudad de México colapsó. ¿Sí? Bueno, por cierto, tú nos visitas desde la ciudad capital, sí, de la supuesto. De la gran metrópoli. Wow. Así es, así es. Repórtanos, por favor, ¿cómo se vivió? Justo ese día yo no estaba en Ciudad de México. Uy, uy, uy. Wow, wow, wow. O sea, te dijiste hoy canta Bad Bunny y me voy. No, pues coincidió con una fiesta en otro lugar, en la ciudad. Pero sí supimos que había estado todo colapsadísimo. Y ya después viendo videos y noticias de cómo ya el concierto había iniciado y se veía vacío. Ajá. El estadio, o sea, muy poca gente y afuera era un caos. Ajá. O sea, se supone, no sé si es real, pero de cada tres personas. No, pero fueron menos, ¿no? Es que en total fueron 2,000, ¿no? Pues sí, pero pues en total entraron como 80,000. Bueno, sí, ahí está el perrito, ¿qué opina? Sí, no, o sea, no fueron tantos. Ajá. Pero pues, qué gacho, ¿no? O sea, ahí las niñitas llorando así de, ay, es que ya voy a... ¿Por qué? Y luego, o sea, es sobre todo las niñas más grandes, digamos, ¿de qué edad son así super fans de ya de 15 13, para arriba? 15. Entonces, imagínate que tu gran sueño es ir a ver a Bad Bunny. No. Que es guapo, inteligente, no canta guapo. Muy bonito, así que casi no sé si le entiendo lo que dije. ¿Te pedo? Y entonces llegas y te dicen, sí. No, disculpe señorita, pero su boleto no pasa. Pues chillo. Y exactamente, es por eso cantemos mejor, cantemos esto que es más bonito, mira, regresemos a la Navidad. ¡Dios! Perdona a los católicos que están viendo esto. La simplemente yo no. Vete contigo por ti. ¿Qué tipo de preguntas? Espera. A ver. ¿No hablaron que el presidente quiere traer a Bad Bunny gratis? Híjole, sí es cierto. Ah, sí, a ver, espérame. Sí, espérame, es que estoy tratando de conectar mi laptop antes de que muera. Ah, desconecta la mía. ¿Y si se muere la tuya? No, eso tiene el custom. Oye, sí, ese es un muy buen comentario, ¿eh? Sí, bueno, pues después de todo este drama que vivieron muchas adolescentes que no pudieron entrar a ver a... A Bad Bunny, ¿dónde tenía yo esta aquí? Por supuesto, nuestra cabecita de algodón, nuestro Mesías. Vamos a escuchar aquí. Ah, pero que tú no tienes audífonos ahí. No, pero no importa. Lo tengo grabado. Sí, ahí va, mira. Claro. Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, ¿no? Porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico. Y es sensible. Y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes. Triste. Dio mucho sentimiento. Que no pudieron entrar. Mucho. Vera, porque les clonaron sus boletos. Entrar. Porque les hicieron fraude. Algunos llorando. Porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. ¿Cuánto tendrías, verdad, durante cuánto tiempo tendrías que ahorrar para ir a un concierto de Bad Bunny, por ejemplo? Nunca ahorraría para un concierto de Bad Bunny. Pero si algún día lo haría, yo creo que serían como unos meses. ¿Meses? Pues sí. Okay. 8. Claro. 8 meses tendrías que ahorrar para ir a un concierto de Pero Bad Bunny. Para estar hasta adelante. Oye, pero si el muchacho ese dijo, es que yo ahorré, yo me costó 9,000 pesos mi boleto. ¿Cuánto tendrías que ahorrar, durante cuánto tiempo para contar? 2 años, ¿no? Pues yo creo que sí. Lavando trastes. Me produjo sentimientos. Y sí. Podemos vender al procurador del consumidor pastel. Que actúe. Para que esos monos que bailan solos. Tú sus recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos. Y también te ríes. El excedente al que tienen. Pero no es suficiente. Entonces le pido a Bad Bunny. O sea, que, pero que no le van a pagar. Saturado. Pero, vamos a escuchar, o sea, aquí al presidente, porque él está hablando. Pero le pido, no que le estamos haciendo caso. La posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga. No le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él. Bueno, ahí está nuestro presidente, que yo conozco a Bad Bunny, buena persona. Él, le queremos decir que venga y que cante aquí. No le vamos a pagar, pero el pueblo se lo va a agradecer, porque es un pueblo bueno, un pueblo que agradece. No le podemos pagar. Le vamos a pagar con amor, porque así somos aquí los mexicanos. Híjole. Pero obviamente que le dio instrucciones, ¿no? A Sheinbaum. Ya le di instrucciones. Para que ponga ahí una palmera ahí para que se suba el Bad Bunny.